Estando moliendo caña en su ranchito querido, buscaban a Baltasar para llevarlo al presidio. Eran buenos cazadores con experiencia al codillo. Un venado lampareado, el difícil de cazar, y aunque le pongan las trampas, tiene experiencia al brincar. Se quedaron con las ganas, se despeló Baltasar. Solo el que carga el morral le sabe su contenido. Por eso la federal quería llevarlo al presidio. No se le comprobó nada, se desbajó en el camino. Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador, su caballo preferido, que lo quería con amor. Lo mismo baila un guapango que un corrido, una canción. Ay, Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra, tus luces yo las diviso, como al mirar las estrellas. Como extraño a mis amigos, también a mi linda güera. Afinen sus instrumentos, que va a empezar a tomar. Con su conjunto norteño va a empezar a parrandear. El mérito 6 de enero se festeja Baltasar.